Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como chofer. Los reconozco. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así. Me conocí, me dice. Guacete y guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decía, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. López fue desaparecido por segunda vez en su historia el 18 de septiembre de 2006, cuando se dirigía al juzgado a escuchar la lectura de la sentencia contra el ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Mi viejo obviamente molestó a muchas personas. Rubén López, hijo del desaparecido Julio López. Aquellos desgraciados que en su momento hicieron lo que perpetraron en este país, en la dictadura cívico-militar económica, porque realmente creo que denominarla de esa manera, y se han sentido asustados. Su testimonio fue muy importante, junto con él todos sus compañeros de lucha, y sobre todo en el juicio contra Echecolás y lo que seguían después. Evidentemente alguien de alguna manera se sintió amedrentado y cometió lo que hoy en día te estamos contando, que hace 8 años una persona en democracia está desaparecida. La denuncia es denunciar el caso de desaparición forzada de Jorge Julio López. Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, querellante en la causa contra Echecolás. Y la inactividad de todos los estamentos de la justicia a nivel país. Han pasado ya 8 años y no hay ni siquiera una persona imputada en el expediente. Miguel Graciano, autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Y que lo que estaba prefiriendo hacer es revisar las viejas hipótesis que habían sido ya descartadas, y siguen sin escuchar a quienes conocían a López, a quienes eran compañeros, a quienes estaban en el juicio, siguen sin acercarse a quienes podrían tener una razón para secuestrar a López, para pretender que no siga declarando en los juicios, para provocar un efecto en el juicio de Echecolás propio. Jorge Julio López, yo soy detenido en mi casa. A 2 años de la desaparición forzada, del secuestro de Jorge Julio López, hoy como entonces, como desde aquel 18 de septiembre de 2006, estamos presentes en esta plaza. 2 años de impunidad y encubrimiento. Hoy estamos en esta plaza para gritar que hace 7 años Jorge Julio López desapareció por segunda vez. Bueno, nosotros creemos que a 8 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, sigue habiendo un manto de encubrimiento, sigue habiendo impunidad, y esa impunidad tiene que ver y está garantizada principalmente desde el gobierno nacional y provincial, que ha obstaculizado las investigaciones. La justicia no ha ido en la línea que todas las pruebas indicaban, que era investigar a la propia policía, a las propias fuerzas de seguridad, que en su momento bajo la dictadura comandó el propio Echecolás, y que hoy siguen en pie porque más de 9.000 efectivos continúan en actividad en la bonaerense, y lo mismo podemos decir en otras fuerzas represivas. Yo hasta pensé Si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Desde hace 2.920 días venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento ya del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Porque mientras se sigan violando los derechos humanos, seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo. Gobierne quien lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de lucha por Jorge Julio López y por los 30.000 detenidos desaparecidos. A 8 años de cara al secuestro y desaparición de Jorge Julio López, gritamos con fuerza, compañero Jorge Julio López, presente. Impunidad, falta López.